los pies, miedo en la cabeza. No sé si lo vas a lograr. Siempre a la carrera, que no se escapen las ideas. Piensas en volver a casa, pero ¿qué ha sido del secreto? Ese que crees que has resuelto, ese que llevas tan dentro. Prometías tanto, solo tenías que decir que sí, pero no era suficiente. Tú ves las cosas diferentes.